Llora, corazón, llora. Mi negra lejos está, tan lejos ella de mí. Se la llevaron de aquí, llora, corazón, llora. Se la llevaron de aquí, llora, corazón, llora. Llora, corazón, corazón, llora. En busca de mi morena para poderla besar. Llora, corazón, corazón, llora. Fui en busca de mi morena, pero no la pude hallar. Pa' bailar cumbia con ella, pero no la pude hallar. Llora, corazón, estoy solo. Estoy pensando en su amor, yo solito me quedé. Con ella también se fue mi dulce retoño en flor. Con ella también se fue mi dulce retoño en flor. Llora, corazón, corazón, llora. Fui en busca de mi morena, pero no la pude hallar. Llora, corazón, corazón, llora. En busca de mi morena para poderla besar. Pa' bailar cumbia con ella, pero no la pude hallar. ¡Ella, mala, mala! Y me quedé solo.